à noir et blanc et rouge et vert au bleu. Voyez, je dirai quelques jours vos naissances latentes. À noir et blanc et rouge et vert au bleu, voyez, je dirai quelques jours vos naissances latentes. À noir et blanc et rouge et vert au bleu, voyez, je dirai quelques jours vos naissances latentes. À noir et blanc et rouge et vert au bleu, voyez, je dirai quelques jours vos naissances latentes. Ah. À noir et blanc et rouge et vert au bleu, voyez, je dirai quelques jours vos naissances latentes. Verde. À noir et blanc et rouge et vert au bleu, voyez, je dirai quelques jours vos naissances latente. Negra. À noir, et blanc, et rouge, et vert, et au bleu. Roja. Voyez, je dirai quelques jours. Verde. Vos naissances latente. Azul. Vocales. À noir, et blanc, et rouge, et vert, au bleu. Voyez, je dirai quelques jours. Vos naissances negra. Latente. À noir, et blanc, et rouge, et vert, roja, au bleu. Verde, voyez, azul. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. Algún día diré. À noir, et blanc, et rouge, et vert, au bleu. Voyez, roja. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. Azul. À noir, et blanc, et rouge, et vert, au bleu. Algún día diré. Voyez, votre origen secreto. Je dirai quelques jours. Verde. Vos naissances latentes. Azul. Negra. Vocales. À noir et blanc et rouge et vert au bleu. Secreto. Voyez. Je dirai quelques jours. Ah. Vos naissances. Negra. Latente. Et à noir blanca. Et blanc et rouge et vert azul. Au bleu. Voyez. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. Algún día diré vuestro origen secreto. Blanc et rouge, et vert au bleu. Voyez. Negra. Je dirai quelques jours blanca. Vos naissances latentes. Roja. Verde. À noir. Et blanc et vert au vocales. Bleu. Voyez. Algún día diré je dirai quelques vuestro origen secreto. Vos naissances latentes. Vocales. Negra. À noir et blanc et rouge et vert au bleu. Voyez, je dirai quelques jours verde. Vos naissances latentes. À noir et blanc et rouge et vert au bleu. Voyez, je dirai quelques jours vos naissances latentes. À noir et blanc et rouge et vert au bleu. Voyez. Verde. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. Vocales. Algún día diré vuestro origen secreto. Vert au bleu. Voyez. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. Negra. Et blanca. Et roja. À noir. Ou verde. Blanc. Ou rouge. Azul. Vert au bleu. Voyez. Vocales. Je dirai quelques Algún jours. Diré vos naissances vuestro origen latentes. À noir et blanc et rouge et vert au bleu. Voyez, je dirai quelques jours vos naissances latentes. Y roja. À noir et blanc et rouge et vert au bleu. Voyez, je dirai quelques jours vos naissances latentes. Vocales. Y à noir et blanc et rouge et vert au bleu. Voyez, je dirai quelques jours vos naissances latentes. Blanca. Vocales. Y roja. À noir, et blanc, et rouge, et vert. Verde. Voyez, azul. Vocales. Je dirai quelques jours algún día diré vos naissances secreto. Latentes. Et à noir, et blanc, et rouge, et vert, au bleu. Voyez, je dirai quelques jours vos naissances latentes. À noir et blanc et rouge et vert au bleu, voyez, je dirai quelques vocales. Jours vos naissances latentes. Vuestro origen secreto. Negra. azul. Vocales. Algún día diré vuestro origen secreto. A, negra. E, blanca. I, roja. U, verde. O, azul. Vocales. Algún día diré vuestro origen secreto. ¡Negra! Corsé velludo de moscas relucientes que se agitan en torno de fetideces crueles. Golfos de sombra. Ah, no has corsé velludo de mouches éclatantes qui bombinent autour des pointeurs cruels, golfes d'ombre. Negra, corsé velludo de moscas relucientes que se agitan en torno a fetideces crueles, golfos de sombra. Cuando morían vacas ilustradas ante los precipicios. Cuando Le Verrier calculaba la existencia de León Bloy y Neptuno nacía. Cuando la señora de Montsoreau y las pobres gentes en medio del hambre y la crisis. En toda Europa. Y Morton anestesiaba con éter. Cuando el sistema de las contradicciones económicas y la filosofía de la miseria de Estados Unidos invadían México. Cuando habían debates en París por la intervención en el Uruguay. Cuando Domingo Faustino Sarmiento era un daguerrotipo de mármol peregrino, radicado en Montevideo, cuando el gobierno del Cerrito redactaba ley por la cual quedaba establecida la libertad comercial de los esclavos. Cuando era la boda del coleccionista de mujeres de teatro con Celestine Jacquet y mediaba una cuarentena para el Montevideo sitiado por un nacimiento que el cielo convertiría en una calamidad para el país que lo ha expulsado de su seno. Cuando Saturno se resuelve a devorar sus pequeños y cavar una fosa sobre papel análogo con lápiz es algo que a menudo supera las fuerzas de la literatura. Cuando la primera aplicación de anestesia con éter en Montevideo era efectuada por Odicini, y hay quien niégalo con dolor. Cuando se inventaba el cemento armado. Cuando se descubría oro en California y Simpson anestesiaba con cloroformo catódico. No has corsé velu de mouches éclatantes qui bombinent autour de pointeurs cruels, golf. D'ombre. Ah, noir corsé velu de mouches éclatantes qui bombinent autour des pointeurs cruels, golf d'ombre. Ah, noir corsé velu de mouches éclatantes qui bombinent autour des pointeurs cruels, golf d'ombre. Ah, noir corsé velu de mouches éclatantes qui bombine autour des pointeurs cruels, golfes d'ombre. Candor de nieblas y de tiendas, lanzas de glaciar, reyes, calofríos de umbelas. Candor de vapor y de tantes, lances de glaciar fiers, rois blancs, frissons d'ombelles. Candor de nieblas y de tiendas, lanzas de glaciar, reyes, calofríos de umbelas. Cuando Garibaldi era gaucho bucanero y adquiría una técnica de guerrilla en Sudamérica. Cuando la ley fijaba en 10 horas la jornada de la miseria de la filosofía en Inglaterra. Cuando Helmholtz manifestaba sobre la conservación de la energía y el partido. Comunista era la entropía. Cuando de toda la literatura nacional y local se formaría una literatura universal. Cuando el judío errante con versa con el primo Pons y olvida la plusvalía en el trabajo doméstico de Jenny von Westphalen. Cuando había insurrección en Roma y Berlín. Cuando solo la corrección iba a ser verdadera. Y un monitor reemplazaría cualquier falsa criatura y recíprocamente. Cuando la nostalgia sobre las aguas se levantaría como un potro flamígero que naciera en cada postura con las narices humeando al viento. Cuando el sonido de su nombre traduciría la más plural de las almas que jamás tuvo niño. Cuando nada era tan letal para un niño como verse obligado a representar. Cuando ante todo iba a limpiarme la cola porque tenía necesidades, y luego, poderosamente ayudada por mi mano, la pieza, así reacondicionada, podría alterar su lectura, retomando lo que mis pensamientos habían dejado caer. Cuando un niño desde la costa enciende uno a uno los faros de las profundidades que violentamente son más negros que la negrura. Candeurs de vapeurs et de tantes, lances de glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles. Candeurs de vapeurs et de tantes, lances de glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles. Púrpuras, esputos, reír de labios bellos, en cóleras terribles o embriagueces sensuales. Y púrpura, sang craché, rire de lèvres belles, dans la couleur ou les ivresses penitentes. Y púrpuras, esputos, reír de labios bellos, en cóleras terribles o embriagueces sensuales. Cuando los primeros ensayos de iluminación a gas, cuando los conquistadores del futuro y de los principios de escolástica política, liberaban esclavos en las colonias. Cuando Melchor, Pacheco y Obes no era Alexandre Dumas. Cuando Dostoyevsky era condenado a muerte y Fizeau medía la velocidad de la luz al tiempo que Poe se desmaterializaba por delirium tremens. Cuando moría José Gervasio de Artigas. Y púrpuras. Cuando se inventaba el corazón a gas mientras moría Balzac. Cuando Moby Dick y los señores Pacheco, Arana, Mackinnon, frente a sus copas de cognac y el sistema de música positiva de Verdi. Sangre. Cuando se afectaban penas públicas al pago de la deuda y el tango aún no existía. Cuando se descubría la función vasoconstrictora de la música de Wagner. Cuando los nervios luminosos del cálculo de las formas del país se extinguían en Juan Antonio por darse corte. Cuando había destierros y de nuevo limitaciones a la libertad de prensa. Cuando, dado a la luz del mundo, Arthur Rimbaud, las hipótesis que fundamentaban la geometría lineal del pensamiento serían las leyes a violar por el Supremo Consejo Visionario. Dans la colère où les ivresses pénitentes. Dans la colère où les ivresses pénitentes. Dans la colère où les ivresses pénitentes. Dans la colère où les ivresses pénitentes. Reír de labios bellos. Reír de labios bellos. Penitentes. Reír de labios bellos. Dans la colère. Reír de labios bellos. Penitentes. Reír de labios. Dans la colère. Reír de labios bellos. Penitentes. Reír de labios. Dans la colère. Où les ivresses. Penitentes. Dans la colère. Où les ivresses. Penitentes. Dans la colère. Où les ivresses pénitentes. U. Cycles vivrements divins des mers virides. P. Des pâtis semés d'animaux. P. Des rites que l'alchimie imprime aux grandes fronts studiées. U. Cycles vivrements divins des mers virides. Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rites que l'alchimie imprime aux grandes fronts studiées. Cycles, vibrements divins des mers, vibraciones divinas de los mares, paz de campo sembrado de reses, paz de arrugas que la alquimia imprimió en las frentes profundas. Vibraciones divinas de los mares, paz de campo sembrado de reses, paz de arrugas que la alquimia imprimió en las frentes profundas. U. Cycles, vivrements divins, des mers virides. Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rites. Que la alquimia imprime. Cuando, habiendo profesionalizado el dogma de la Inmaculada Exposición Universal del Yo Montevideano, muere Melchor Pacheco y Obes. Cuando menos entendieron, y una sola cosa los unía: la lucha contra la Santa Federación Paranoica. Cuando el legado del idioma se aceptaba a condición de mejora, de transformación progresiva, es decir, de emancipación. Cuando solo se lograba hasta cierto punto, bajo el protectorado intelectual de Francia. Cuando las fiestas de la poesía tenían la misma resonancia que los sucesos de la política o de la guerra. Cuando caído el canto del hombre, ¿qué iba haciendo entonces del asombro? Más allá de las venas, del escombro, no era cierta tanta sombra si se nombra. Cuando caído el canto del hombre, ¿qué iba haciendo? Entonces, del asombro, más allá de las venas, del escombro, no era cierta tanta sombra si se nombra. Cuando el caserío dormiría en la pantalla, convulsa llama y viento de locura, una hoja de hierba helada volaría, golpeando al bajar, y desde su nada hablaría. Vanidad, pena de todo. ¿Perdías pardejón? ¿O dabas coces en brazos de un poder americano, en lo oscuro de la huella sin un patacón? Cuando Berthelot realizaba la síntesis del alcohol, Gerard se suicidaba de Nerval y Freud nacía con complejo de Segismundo. Cuando el Teatro Solís estrenaba el nacimiento de José Batlle y Ordóñez, cuando las noches de Jung, las tardes de Guichon, el alba de Saussure, el signo de Madame Bovary, las flores del mal de la censura previa y la religión de la política. Cuando aún vasco francés se apartaría de sus camaradas y le atarían las manos y los pies, le cortarían los brazos y las piernas y lo arrojarían al río. Cuando llegaba a besar las plácidas arenas y miraba con delicia el rendimiento sin vencedores, vencidos. Pede patisse med animaux, pede rit. ¡Oh! Supremo clarín de estridencias extrañas. Silencio, atravesado de ángeles y de mundos. ¡Oh! La omega, el reflejo violeta de sus ojos. ¡Oh! Supremo clarín de estridencias extrañas. Silencio, atravesado de ángeles y de mundos. ¡Oh! La omega, el reflejo violeta de sus ojos. Cuando deliraba con místico acento y alta gloria recordaba entre sus tropos. Cuando un atlántico fuego satánico devoraba a aquel que, no habiendo salido de la primera patria, ha podido llegar a la otra por un proceso bilingüe de corrección instantáneo de la verdad práctica que calla cuidadosamente. Cuando una sola gota del océano bastaría para lavar una mancha de sangre de pato intelectual. cuando practicaba tiro al pichón. Y un test del espacio bajo un cielito rabioso de gallos de riña en Santa Teresa del Pantanoso. Cuando en el mosaico sangriento de la época, Camila O'Gorman era envenenada con agua bendita y puesta en escena por Fajardo. Oh, supreme clairon plan. Cuando la epidemia de novela folletinesca y Saigón es ocupada por franceses. Cuando la crítica de economía de la especie perturba la lengua del origen del mal del siglo. Cuando se excavaba el primer pozo petrolífero en Estados Unidos. Cuando los 33 orientales eran dos. El conde de Lautréamont y Julio Lafore. Cuando a la garra de la literatura charrúa le faltan dos dedos. El excedente anular Ducasse y el querido pulgar Chevesky, cansado como el muslo de otro. Silence traversé de monde et des anges. Oh, l'oméga, royaume violet de ses yeux. Oh, suprême clairon blanc de striders étranges. Silence traversé de monde et des anges. Oh, l'oméga, royaume violet de ses yeux. Oh, suprême clairon blanc de striders étranges. Silence traversé de monde et des anges. Oh, l'oméga, royaume violet de ses yeux. Oh, suprême clairon. Pardon. Oh, suprême. Pero, déjame que. Vos sabés que yo me siento feliz con este último. ¿Puedo seguir un poquito más? No, porque hay como un ritmo interior, ¿viste? Que te das cuenta. Oh, porque ¿saben lo que pasa? Que el plural, al juntarlo con la otra palabra, muchas veces desaparece. Pero es tan sutil, porque si no lo decís, es como una omisión. Y si lo decís, le da una extranjería a la palabra, no sé cómo decirlo. Entonces estoy como en el medio y no me siento feliz si pronunciarlo mucho o no pronunciarlo. Oh, suprême clairon plein de destructeurs étranges. Silence traversé de monde de singes. Oh, l'oméga, royaume violet de ses yeux. Oh, suprême clairon plein de destructeurs étranges. Silence traversé de monde et de singes. Oh, l'oméga, royaume violet de ses yeux. Oh, suprême clairon plein de destructeurs étranges. Silence traversé de mondes et de singes. Oh, l'oméga, royaume violet de ses yeux. Oh, suprême clairon plein de destructeurs étranges. Silence traversé de mondes et de singes. Oh, l'oméga, royaume violet de ses yeux. Bon, alors, qu'est-ce que c'est?